En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas. Se dirige al país David Retamal, Pedro Ruminot, Felipe Abello y Luis Slimy. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. ¡Chile! ¡Cambiamos el paradigma! ¡Chile! ¡Hicimos historia! ¡Cambiamos el paradigma! ¡Junto al pez! ¡Junto a piedra! ¡PAC! ¡And Pigeon! ¡Aquí comienza Tierra 2! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 a través de New Radio, en newradio.cl/pop. Está conmigo Felipe Abello, el pez, y les habla Pedro Ruminot. No nos acompaña la mierda la rémora David Retamal, que está en un curso de capacitación de comercio internacional, pero vamos a estar con él en un contacto telefónico en directo para Tierra 2. Voy a decir de Tierra 2. Vendetta Radio era un programa que nosotros hacíamos también, y lo hacía usted, amigo Pedro, con su amigo Sergio Freire. Así es, hace ya como 6 años. ¿Y qué pasó con esa amistad? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Están amigos? Sí, todo bien, todo muy bien. ¿Están amigos? ¡Ah, córtala, Felipe! ¿Por qué no lo veo nunca? Vamos con los temas del día de hoy, es Tierra 2, el tema que nos tiene a todos los chilenos un poquitito triste. Tengo una pregunta, amigo Pedro y amigos auditores. Un poquitito angustiado, cuesta ¿estará dormir? Bien celebrar los triunfos que finalmente no son tan triunfos? O sea, ¿estamos celebrando triunfos morales? Sí. Pero ¿sabes qué? Está bien. Yo encuentro que Chile se merece una alegría, aunque sea así de penca. Una alegría que no es tal. Pero una alegría que la gente necesita, de verdad. Todo ese cliché de la gente de Valparaíso, de Iquique, es necesario. De verdad, ellos necesitan esto. Necesitan un esfuerzo de los jugadores y que lo demuestren en la cancha y que después lo digan y que lo remarquen. Yo creo que es cierto. A mí no me gusta tanto esta selección. Y fíjate que soy uno de los pocos comentaristas deportivos. ¿No te gusta muchísimo? Me gustó mucho más la defensa de 98. ¿Por qué? Zamorano Sala. Pero la de Francia 98. Karen Sacuña. Parrayés, el Piri. Sí, el Piri. Y siempre recordando el Mumo, por supuesto. Pero era. Pero el Mumo no estaba en la. No, pero recordamos al Mumo. El Mumo ya no estaba ya. El Mumo ya no estaba. Pero la selección de Francia 98 terminó el partido con Brasil y salieron abrazados con los brasileños. Intercambiaron camiseta. Igual hay un cambio de actitud. Igual. ¿Cómo? El partido de Chile-Francia en el 98, Chile perdió 4-1 y Zamorano salió abrazado con Ronaldo y cambiaron camiseta y todo. Acá hubo un poquito de amor propio, lo cual es muy bueno para la gente. Entonces yo siento que se merecen esto, se merecen el recibimiento, la alegría. Y da lo mismo celebrar un triunfo moral, da lo mismo. Si todos esos bombalés y bombalés chicos que hablan que no es necesario celebrar un triunfo moral es porque ni siquiera han tenido un triunfo moral. Ese fue mi comentario muy serio. ¿Cómo? ¿Felipe? ¿Cómo, amigo? Como estoy comiendo un sándwich. En este minuto, Felipe Abello se está comiendo un sándwich que preparó la esposa de Felipe Anabalón. Bueno, la polola de Felipe Anabalón. Un sándwich muy delicioso. Me estoy devorando. Estoy devorando el sándwich. No, pero que lo dices con un tono linoso. Carolina me preparó un sándwich primero. Está rico. Me lo voy comiendo a poquitito. Felipe, te quería hacer una pregunta. ¿Te molesta de repente las, abre comillas, bromas que yo hago sobre... Sí, Anabalón, pesca el micrófono, pesca ese micrófono y habla porque como no tenemos a jueves, necesitamos... Un partner. Estoy acostumbrado ya. Pero desarrolla un poquito más, pues... Estoy acostumbrado, porque aquí me agarran por el huevo con... No, no. Con mi porola. Qué feo eso. No, pero primera vez, segunda vez, ¿qué pasa esto? Es verdad. Antes no te molestábamos con tu polola. De hecho, tú nunca nos contaste quién era tu polola, no dijiste su nombre, hasta que una de ellas escribió que el programa era de niñito hombre. Y ahí recién empezamos a juntar los cabos, a hacer las líneas. De cuando vinimos, cuando yo grabé un programa con una otra persona, en el mismo complejo radial, antiguo New Radio, instalaciones antiguas. ¿Complejo radial? Grabé un programa y vi una muchacha muy buena moza con un vestido, creo que amarillo. ¿Amarillo? ¿Qué programa grabaste, Felipe? Un programa con otra persona. ¿Qué persona? Sí, ese vestido lo perdió en un robo. ¿Qué persona? ¿Me estuvo engañando? ¿Andó con el patas negra? No, una persona que era el antiguo socio del amigo Navalón. Antes de que lo echaran todo lo que es cagando. Por no pago. Hoy estamos lentos hoy. Estoy disfrutando un sanguchito. Es que ya no comí nada. Oye, vamos con las noticias del día de hoy relatadas por Felipe Navalón en su programa. Es que, ¿sabes que el frío nos tiene congelado? De hecho, estuvimos a punto de no venir. En un minuto hablamos con Felipe hace 20 minutos atrás por teléfono y fue como, no vayamos, hace mucho frío. Pero yo qué te dije, amigo Pedro, ¿usted la está rompiendo la tele en estos momentos? No, me dijo él. A ver, amigo Pedro, usted, en estos momentos, ¿tiene algún medio donde difundir su idea, comentar? No, ya, lo tiene, enterrado lo tiene. Estamos en una casa, estamos en una radio que no existe realmente, pero que si salimos al aire, es lo que tenemos. Aprovechemos este espacio, pequeño espacio, miserable espacio, con Felipe Navalón, con su bolola, que yo espero algún día que Felipe tenga la altura de miras para entregármela y yo pueda ir a hacer con ella. Navalón, yo no me quiero casar, yo no quiero ni siquiera bolear, simplemente quiero abrazarla, sentirla, que me sienta. Nada más. Pero el vestido amarillo. Y cuando la vi con ese vestido amarillo, ¿sabes lo que quise hacer? Levantárselo lentamente. Bajarle su calzoncito. ¿Y sabes lo que quería hacer, Felipe Navalón, con tu polola? Felipe, ¿me estás escuchando, no? Te estoy escuchando. ¿Sabes lo que quería hacer? Hacerle el amor, amigo. Déjame hacerle el amor a tu polola. ¿No? Déjame hacerle el amor a tu polola. Me muevo lentito, que ya se mueve. ¿Cuántos orgasmos le sacáis? ¿Qué? ¿Cuántos orgasmos le sacáis? ¿Gramos? ¿Cuántos orgasmos? Orgasmo, no, ya, pero Felipe ya se está yendo para otro lado. ¿Cuántos orgasmos le sacáis? Pregúntale. Ya, pero no. Pero que no le sacáis. No, ya, no, Felipe, no. Pero ¿cómo estás hablando qué? De eso? A ver, lo que estoy haciendo yo claramente es una sátira. Y por eso Felipe, tanto Felipe como su novia, no se molestan ni se complican. Yo estaba escuchando hartas radios, fíjate, ¿ya? De otros países. ¿Ya? Y este es el estilo. ¿Este es el estilo? ¿Radio de qué país has escuchado, Felipe? Ustedes saben que yo he tenido la oportunidad de viajar harto, lo que es verdad. Sí. Porque yo estaba harto en el extranjero, De hecho, ahora te vas de nuevo a un viaje muy pronto. Inglaterra, regreso a Manchester. Sí, pues. No, yo he viajado harto. ¿Y el tercer Gallagher? El tercer Gallagher. ¿Y sabéis qué? No sé, mira. ¿Dónde viaja la gente habitualmente? Me refiero a los que están escuchando. Yo te estoy hablando de viajar. No te estoy hablando de ir a Punta Cana. No te estoy hablando de... Aquí estamos, en Santo Domingo. Aquí estamos, disfrutando en Punta Cana. Yo nunca he ido a Santo Domingo en Playa Punta Cana. Del Carmen. Tampoco he ido a esos lugares, pero yo feliz iría. Sobre todo en días como estos. Me encantaría en esta época poder viajar a esos lugares y estar así en un lugar. Yo el año pasado, en esta fecha, figuraba en Copenhague, Dinamarca. ¿Cómo es Copenhague? Cuéntanos las anécdotas del pez por Europa. En el Museo Contemporáneo de la Radiodifusión Danesa. Tuve la oportunidad de estar en un programa y era este estilo. Este estilo. ¿Ya? Este estilo. Se conversa, se tira la talla, se bromea, se habla también en serio, se opina. Y hay una radio que es la radio más escuchada ya, donde es la misma estructura, el mismo modelo de negocio de Navalón. Un baño. Ya. Un carro para hacer las necesidades. Un micrófono. y la casa. El mismo modelo de negocio. El mismo modelo de negocio en las principales radios de allá. Porque allá también están de moda las radios digitales como acá. Pero eso es un mito, es, o una cuál, realidad. ¿Cuál es la radio digital más escuchada allá en Dinamarca? Dinamarca Radio. Dinamarca Radio. Vete a Dinamarca, pues weón, no se va a llamar. Puta. Noruega Radio, pues weón. Por eso ganaba Lon, tú cachai, y me mandaste Dinamarca un mensaje. Dinamarca Radio, ¿quién es el. ¿Cuál es el programa más escuchado de Dinamarca Radio? El dueño de un inmigrante. ¿Cómo ganaba Lon? Yeah. Todo igual que Navalón. Pero el programa más escuchado, ¿cuál es el locutor más exitoso de allá? ¿Lo es recuerdas? Un personaje. ¿Sí? Un personaje que hace voces. Voces como. Como que. Como Kramer. ¡Yo soy! Sí. ¡Yo soy! El ¿sí? Mago Helmut. Muy parecido al Mago Helmut, que lamentablemente. Tiene dos hijos. Ya, pero. Es que sabes que. Porque lamentablemente tiene dos hijos. Sí, pues. Los hermanos Larraín. Cuando tiene cinco. Tiene varios, ¿no? Tiene varios hijos. No, pero sí que Felipe Navalón. Yo estoy con este proyecto radial digital. Que lamentablemente siento yo. No se escucha. Nadie nunca me ha dicho. ¡Ey, New Radio! Ni en la calle. Yo ando harto en la calle. Lo sabes que ando harto en el metro. Nadie. Nadie. Nadie me ha dicho esto. ¿Cómo se siente Felipe Navalón haber fracasado? Te sacó Copano porque no habías pagado las cuentas. ¿Qué se siente fracasar ya, a tan temprana edad, pero, amigo Navalón? ¿Qué se siente estar en una casa haciendo un programa, jugando a que hacemos una radio, cuando de verdad estamos con un equipo muy pequeño, con dos parlantes, juguete, Mysford Sony? ¿Qué se siente fracasar? ¿Qué se siente ser penca? ¿Qué se siente ser tan asqueroso? ¿Qué se siente ser Felipe Navalón? ¿Qué se siente que te echaran cagando por ineficiente? ¿Qué se siente haber llevado a más gente al fracaso? ¿Qué se siente estar con tu novia, la única que te apoya? ¿Qué se siente no darle dignidad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente no poder proveerla de algo lo más sagrado para una mujer? El placer sexual de tener una buena relación sexual. Ana Balón, no eres capaz de satisfacer a tu mujer. Fracasas en lo económico, fracasas en lo laboral, fracasas en lo sexual. Fracasas, fracasas, fracasas. No has podido conformar una familia. Estás más en los tribunales de justicia que en tu casa. Fracasas, fracasas. Paga la pensión. Paga las pensiones alimenticias. No eres capaz de mantener un hijo. No eres capaz de mantener una familia. No eres capaz de nada. Fracasas, Ana Balón. Paga Michaeli. Y vuelves a fracasar. Paga Corona. Tú cambiaste también de paradigma. Igual que, que los 11 muchachos allá en Brasil. Pero tu paradigma es ser cada vez más malo. Hacerlo cada vez más mal. No eres capaz. ¿Y por qué no imitas a los grandes muchachos? Un Claudio Bravo. Tiene tu misma edad. Mira a él dónde está. Y mírate a ti. Claudio Bravo, ¿has visto? Su esposa, bellísima. La tuya también lo es. Pero Claudio Bravo satisface a su mujer. Tú no eres capaz de aquello. ¿Sabes lo que va a pasar, Felipe Navalón? Tienes la misma edad de Claudio Bravo, del capitán. Tú no has logrado capitanear nada. ¿Te das cuenta? Tienes la misma edad. La misma edad. Y no eres capaz de satisfacer a tu esposa. ¿Sabes lo que va a suceder, amigo Navalón? ¿Qué va a pasar? Un día va a llegar cualquier gallo, excéntrico tal vez, va a mirar a tu esposa y se van a ir juntos a la cama. Con más cuento, con más mundo. Se van a ir juntos a la cama. Quizá un gallo con más viajes, quizá un gallo con más cancha. ¿Qué va a hacer? En tu misma cama, va a satisfacer a tu mujer. Y ella, que quizás no ha sentido el tamaño de una poronga más deliciosa, te va a dejar a Navalón. ¿Y tú qué vas a hacer cuando te dejen? Con un proyecto radial fracasado, fracasando en lo familiar, fracasando en todos los aspectos, ¿sabes lo único que te queda? Quitarte la vida. Afortunadamente estamos en un quinto piso, donde puedes quitarte la vida. Te invito, amigo Navalón, que abras esa ventana y te lances. ¡Quítate la vida! ¡Quítate la vida! Pero antes paga, Michaeli. Pero antes, págale a Copano. ¡Roto de mierda! ¡Ana Balón! ¡Lánzate! ¡Pero antes deja firmado los pagaré! ¡Chanta de mierda! ¡Lánzate! ¡Pero antes paga la luz, weón! ¡Paga el agua! ¡Paga los gastos comunes! ¡Págame, Ana Balón! ¡Págame! Era que pasaba un ángel. Tú no vales ni vivo ni ya, muerto. Ni vivo ni muerto. ¡Mátate! Pero ¡mátate! Me... ¡Chante mierda! Que nos toca. ¿Por qué odias a Ana Balón? No lo odio. Este es el estilo radial que yo quiero imponer. En Dinamarca es así. Se le insulta al dueño de la radio online. Sí. O sea, en cualquier país, en cualquier latitud, si hay un gallo que no paga, si hay un gallo que no tiene en una casa, si hay un gallo que no tiene defecando en un tarro, cualquiera pierde los cabales, amigo Navalón. ¿No aprendiste nada? ¿Qué nos enseñaron esos 23 muchachos que estuvieron casi llegando, llevándonos a las instancias más importante, inédita en Brasil? Cambia esa música, por favor. Cambia esa música, por favor. ¿No hay música? ¿Qué nos enseñaron esos 11 guerreros? Ana Balón. ¡Contenta, pues, weón! Salir adelante. Salir adelante con garra, con fuerza, con energía, con humildad. Ya. Alexis Sánchez, de Tocopilla. Eduardo Vargas, Kuma, Arturo Vidal. ¿Tú sabías que el padre Arturo Vidal es cartonero? ¿Tú sabes que el tío Arturo Vidal hace 2 años murió de hipotermia? De hipotermia, weón. Era vago, era vagabundo. De hipotermia. ¿Tú tienes algún tío del fútbol familiar que haya muerto de hipotermia? No, al revés. ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? Han muerto de... Mis tíos son mi gran... alter ego, es lo que siempre he querido hacer, pero no puedo. No he podido. Ya, pero tus tíos son tu modelo a seguir. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso al revés de morir de hipotermia? Que no aprendo. Y que me cuesta el doble porque tengo un alter ego súper grande. Yo creo que si conociera un poco más la pobreza, entendería. No he tocado fondo todavía. ¿Tú no has tenido triunfos morales? No. ¿Has tenido fracasos morales? Estamos celebrando fracasos. Deja morales. De celebrar fracasos morales. Adelén. No aprendiste nada. ¿Sabes qué? Yo creo que la selección chilena le hizo mal a Chile. Le hizo mal. Porque hizo gente mal, como Ana Balón, pero por ejemplo, no ha pensado en lo mierda que es su vida. Estuvo viendo el partido, estuvo evadiéndose. Eso es el mundial. Eso es el fútbol. ¿Tuviste el partido? Un sedante social. Felipe, ¿tuviste el partido? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y qué hiciste el sábado? Salí a recorrer las calles de mi país. Ya, ¿y qué te encontraste? Vacía. Vacía de rotos. Vacía de ignorantes. ¿Dónde estaban los ignorantes? Sedados. Socialmente sedados. Oye, pero yo recorrí plazas. El partido con Holanda lo vimos juntos. Para ver cómo se comportaban los indios. Yo te observaba todo el rato. Tú me estabas observando. Todo el rato te observaba. Y veía cuando decían, vamos, vamos, vamos, vamos. Y botabais saliva. Y tomabais una cerveza. Y te sacabais selfie. Porque tú dices selfie. Es selfie. Tú dices selfie. Y así anduve yo este día sábado por las calles de mi ciudad. Selfies. Vacías, donde todos estaban en sus casas. Y yo les decía, yo pensaba, rotos de mierda, ignorantes, indígenas, mapuches, kumas, negros, inmigrantes, vean su partido, disfruten, van a perder, lo dije, el mundial dura 8 días, para los chilenos, duró 14, perdona por equivocarme por 4 días, pues weón, perdona, diagnóstico exacto. Magollín, exacto. Exacto. Chile grande, se Magollín. Va. Vuelven. Y así pasó. Y así pasó. Tropa de rotos. Al único que rescato. Chavita Fonsalida. Chavita Fonsalida. Toseli, Nico Albornoz. Otro champú, otra educación. Otro no. Porte, otra estatura, otro biotipo. Estaba bromeando. Puta que los quiero, cabros lindos. Nos hicieron soñar, chiquillo. Nos hicieron soñar, chiquillo. El travesaño nos jugó una mala pasada. Pero puta que fue lindo soñar, chiquillo. A ustedes los crió el profesor Antay. Se comieron un travesaño. Y van a salir campeones. Tal como dicen ustedes, chiquillos. Vamos a salir campeones. ¿Cuándo? La Copa América. Después viene el Mundial de Rusia. Oye, y tienen que ser con los mismos jugadores. Paréntesis, alguien, ¿quién hizo un programa antes acá en New Radio, Don Abrón? Grabaron un piloto. ¿Y a quién estuvo en este micrófono? Sebastián Badía. ¿En serio? Sí. Ya. Yo le quiero decir al señor Badía, se la ve los dientes. El micrófono está asqueroso. Es que se ha acumulado. Tiene un choclo, yo le saqué un choclo antes que llegara ahí. Es que se ha acumulado saliva de mucha gente. De David Retomar. De Ras Silva. Ras Silva estuvo en este micrófono. Oye, ¿dónde transmite Ras Silva? ¿Desde qué parte de su cuerpo? Está en... No, por Ras Silva no. ¡Grandes chiquillos lindos! ¡Nos hicieron soñar! Llegamos a octavos de finales, pero fue mucho más que eso. Nos hicieron cambiar de mentalidad, chiquillos lindos. Nos hicieron cambiar de paradigma. ¡Cambiamos de paradigma! ¡Grande Chile! ¡Grande mi selección! ¡Grande mi país! ¡Sachai! Ponte a los malas juntas, weón. Los malas juntas que tuve la oportunidad de conocerlos, weón. ¿Cuándo los conociste? ¿En 98? El año 98 los conocí. Tenían un pub, malas juntas. En el barrio Suecia tenían un así pub. Así es, cascadas. ¡Cascadas de clorhidrato! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Oye, cascadas de cocaína acá en Radio Activa! ¡Cambiamos el paradigma! ¡Tenemos a los malas juntas! ¡Somos una nueva generación, weón! ¡Nos queremos comer el mundo! ¡Cambiando el paradigma! ¡Tienes el corazón henchido en tu pecho, amigo Anabalón! A todos los amigos taxistas que están escuchando acá, cascadas de cocaína acá en Radio Activa, dedicada para todos los taxistas chilenos del corazón de malas juntas. Sí, estoy preocupado, sí, porque no sé si hay una generación de recambio. No sé si hay una generación de recambio. Los muchachos van a llegar bien para el próximo mundial. Van a tener cerca de 30 años. Pero físicamente están maltratados. Chiquillos lindos, cuídense. Juguemos en 4 años más, pero cuídense estos 4 años que quedan. Tenemos un buen arquero que va a estar en 4 años más en el Barcelona. Ya es un gran capitán. Aprende la Navalón, tiene tu misma edad. Y mírala a él en Barcelona. ¿Y tú? ¿Y tú? En el barrio Bellavista. ¿Y tú? En el bar Limón. Saliendo con algunas amigas, con amigos, con hombres y con gallos no tan hombres también. Amigo Navalo, por eso no satisface a su esposa. Dile que me dé la pasada. Eres una poronga. Poronga. Poronga. Para la novia de Navalo. Poranga no. Del pez, tú serás feliz y un campeón. Poronga, poronga, poronga para la novia de Anabalón. Que esté con un hombre de verdad, como el pez UOPAC. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la selección. Ponme un tema y yo te lo hablo. Michelle Bachelet llegó a Estados Unidos y se encontró, bueno, una reunión con Barack Obama. Yo le quiero decir a la guatona que no utilice los logros de mi selección en favor de su gobierno, en sus 100 días de gobierno, que han dejado puras cagas. ¿Cómo se hace agua la reforma educacional, weón? ¿Cómo se está haciendo agua la reforma tributaria, weón? ¿Cómo se está haciendo agua la coalición, weón? 100 días, 100 cagas. Sobre todo el ministro Peñalillo, que es de Cabrero. Te conozco, Peñalillo. Peñalillo fue tu compañero en el colegio. En el liceo de Coronel. Oye, ¿y alguna anécdota? Siempre fue un capo, siempre fue un grande. ¿Sí? ¿El hombre se veía que iba a ser ministro del interior? No. ¿No? Era medio weón. No. Era medio pillo, buenas notas. No, hablando bien en serio. Peluzón. Hablando bien en serio, siempre fue capaz. Siempre fue capaz. ¿Y sabes cuándo dejó de ser capaz? Cuando asumió como ministro en este gobierno fracasado. Llevamos 100 días y el gobierno está haciendo agua por todas partes. Reforma tributaria fracasada. Reforma educacional haciendo agua por todos lados. Por eso me carga que en mi canal, porque te ven el canal de todos los chilenos, este es Juan Manuel Astorga entrevistando a Felipe Río. ¿Felipe Berrío? Berrío, no, Río. Felipe Río. Felipe Río. Felipe Río es un actor. Un actor homosexual, sí lo sé. No sé si sea homosexual, pero... Felipe Berrío. El padre no, Felipe... No, Felipe Berrío, al revés. Felipe Berrío. Es muy heterosexual. Felipe Berríos, eres muy heterosexual. ¡Te tenemos cachados! En Cachagua, amigo, en Caburga. ¿Cómo la puso en África el hombre, eh? Le gusta la boronga con mosca. Felipe Berríos. Lavas, estás lavando la imagen de Michelle Bachelet. Eres el primer bacheletista. Y el canal TVN se presta para una entrevista de Juan Manuel Astorga. No voy a hablar de él. Hoy día no voy a hablar de él. No, porque Juan Manuel Astorga empezó solo, a hablar puedo de él. Solo puedo decir algo de él. No, porque empieza la homofobia y todo eso. ¿Por qué homofobia? Solo voy a decir una palabra de cuatro letras. Duna, Radio Duna. Lo escucho todas las mañanas, hablemos en off. ¿Te pagan por hablar weá a ti, amigo? Amigo Astorga. No puedes estar defendiendo el delito de robo de la Polar. Pues weón, hoy día en la mañana. Está defendiendo a la Polar. Defendiendo a la Polar. Por eso digo que me indigno. No me gusta ver en TV, en el canal de todo, que finalmente es el canal de nadie. Cara de raja, po. El canal de nadie, weón. Y ahora la guatona. Más preguntas. Guatona, ¿no creíste en la selección? ¿No creíste en la selección? Pero si estaba en el estadio, weón. Fue a Brasil a apoyarlo. Tenía viaje a Estados Unidos. O sea, si no, aquí nos hacen 4-0, 5-0, que era la boleta que todos esperábamos. La guatona era figurada en Estados Unidos. Pero, sagaz, pilla. Astuta, se quedó, weón. Colgándose de los pobres cabros que se sacaban la selfie. Puta, los. Chiquillos lindos, los quiero mucho, nos hicieron soñar, nos hicieron cambiar de paradigma, nos hicieron, de alguna manera cambió la historia. Pero no con el aprovechamiento político de la señora Bachelet. ¿Y su hijo? ¿Qué es ese weón? Andaba en el concierto Paul McCartney. El primer damo, primer caballero de la República. Y su narito, el weón. Qué frivolidad, amigo, Sebastián Dávalos es su nombre. Sebastián Dávalos, weón. Qué frivolidad. Frivolidad. Fuimos amigos con Sebastián Dávalos. Me imagino, si el weón. ¿Y qué sacó de ti? ¿Qué te sacó? ¿Información? Sí, pues, si te sacó información. Pues, si yo lo sé, pues, weón. Sí, pues. ¿Le contaste todos los de los la de la comedia? Toda la weón. Todo lo de la tele, todo lo de los medios. Sí, pues, estos weones son así. Todo de Twitter. ¿Me sacó toda la información? Sí, pues. ¿Vieron que el caballero de Hijitus era inocente? ¿Sabes que yo... Ana Balón, te salvaste. ¿Viste que Ana Balón trabajaba en un jardín infantil? ¿Tú trabajas ahí en Hijitus, Ana Balón? Sí, pues sí. Era. ¿Hiciste la radio Hijitus? Sí. Para el jardín. Y se salvó porque te ganaste la licitación de jardín infantil. No te pillaron, Ana Balón. Te salvaste. Ana Balón. No pudieron comprobar nada, amigo. Eres un chileno de corazón. ¡Ana Balón! ¡Te salvaste! ¡Chilling no pudo comprobar nada, Ana Balón! ¡Sigue con tus clases de computación, Ana Balón! ¡En Hijitus! ¡Tuiteando con la tula! ¡De corazón! ¡Poronga! ¡Poronga! ¡Para la novia de Ana Balón! El pez tiene gran corazón, lo digo a todo pulmón. Poronga, poronga. ¿Para quién? Para la novia de Ana Balón. Poronga con moscas. Con la poronga con moscas, en Uganda y en Sudán. ¡Felipe de Río! Vamos con el siguiente tema. Hoy día vengo opinante, weón, vengo opinante. Niebla cubre toda la capital. Santiago de Chile, adelante, Pedro. A ver, ¿cómo es la noticia? Eso es falso. ¿Tú sabes qué es falso? ¿Por qué es falso? Tú sabes que en estos momentos hay agrupaciones de millonarios que se juntan en distintos países, en el que está el señor Rockefeller y otros tantos nefastos. millonarios, billonarios que destruyen el planeta y que de esta manera, haciendo este tipo, creando terremotos, maremotos, neblina, buscan. ¿Y cómo crean la neblina? ¿Con máquinas? ¿Máquinas de humo? ¿Con máquinas de humo? ¿De discoteca? Esas son. Las tienen en todas partes. En todas partes del mundo las tienen en cráteres. Y ahí las empieza activan las máquinas de humo. Esa agua se sabe, pues, weón. Yo no sabía. ¿Y qué buscan los países? ¿Qué buscan estos weones? Estos sátrapas, como les llamo yo. ¿Qué buscan? Desestabilizar a los gobiernos democráticos, pues, weón. Creando terremotos. El terremoto de Haití, weón. El terremoto de Haití. ¿Tú crees que yo me compre el terremoto de Japón, weón? Son todos fenómenos provocados. Pero eso lo dice Salfate. Sí, pues, así somos. Sí. Y yo estoy ahí escuchándolo. Pero esa es la fuente. Juan Andrés Salfate. Puta amigo Pedro, weón. Ese es el mensajero. Pero todo esto son investigaciones que llevan muchos años. Salfate pone en Google, terremoto, falso. ¿Quién? Todos, esos tres conceptos. Todos estos terremotos son provocados, weón. Son provocados. Son provocados. Oye, ¿qué hay de lo que el otro día comentó Salfate a propósito de eso? Que se podía viajar a Marte. Sí. Sin problema. De hace muchos años que se puede viajar a Marte. ¿Cómo? Pero los poderes fácticos lo ocultan. Lo ocultan, pues. Si todo esto está investigado, weón. Pero, por ejemplo, ¿cuánta plata hay que tener para poder viajar a Marte? Pero no por el costo del pasaje, sino porque... No es tan caro. ¿Qué es lo que hay que hacer para entrar a estos poderes fácticos? No es tan caro viajar a Marte en estos momentos. Pero, por supuesto, que esto no lo sabe el público, la gente. Esto no lo sabe, pero es muy fácil viajar a Marte. En voucher, en charter... Hay promociones. Todo esto no lo sabe. Todo esto se oculta. En charter. Se oculta. ¿Pero hay un Lampaz? ¿Hay algún acceso más barato? Despegar.com. Sí, juntar millas. Sí, pues. Pero todo esto se oculta, pues. Si esto no le conviene a nadie saberlo, pues. Y los gobiernos finalmente son títeres de los poderes fácticos. Pero si eso es muy sabido, güey. De eso yo lo sé de hace mucho tiempo. Porque con las investigaciones que habíamos hecho. Pero, y de hecho, la fundación la vamos a hacer con esa plata, güey. Pero, ¿qué, además de saberlo, ¿qué hay hecho contra eso? ¿Qué has hecho para solucionar eso? Hemos hecho múltiples investigaciones por el respecto. Y con esa plata vamos a crear una fundación. Y la vamos a crear aquí en Santiago. Y la vamos a crear aquí en el barrio de Villavista. ¿En qué parte del barrio? ¿Dónde estaba el Tantra Lunch? El ex Tantra. ¿El Yamin? Al lado del Jamming. ¿Cómo sabía, weón? Con Paul Morrison, en el Extantra. Estamos investigando. Ahí están haciendo la fundación. Sí, y con toda esa plata que recaudemos, pues. Ya. Yeah. ¿Sabes qué plata? No. La del premio Nobel, pues, weón. ¿Qué premio Nobel? Obtuvo el premio Nobel. Pero esto no lo sabe nadie, yo no me jacto de nada, pues. Pero a ver, no, ya, pero a ver, baja la música, no, para. Felipe. ¿En qué momento te ganaste el premio Nobel? En el verano. ¿Y cómo nadie supo? ¿Cómo no salió en los medios? ¿Cómo lo ocultaron? Está más que de hype, weón. ¿Bloqueo informativo? Pero sí, por supuesto. Salió. Salió publicado. ¿Dónde? ¿En Panorama News? Soy Chile. Soychile.cl. ¿Han leído Soychile.cl? Ahí salió. Yo no. No sabía que existía. Disculpe. Voy a entrar ahora. Ya, ¿y premio Nobel de qué? De todo. El premio Nobel es de todo, pues, güey. O sea, ¿cómo tú vas a destacarte en una disciplina sin saber de otra? Pero, por ejemplo, premio Nobel de literatura, de ciencia. También, no sé. Pues. ¿De todo? Tú eres premio Nobel de todo. Tiene que ser completo, pues, güey. O sea, yo no consigo un profesional si cogí en un área. Oye, soy Chile, existe. Por supuesto, pues, güey. Ahí está la guatona diciéndole todo que sea Obama. Negro, culiao, vuélvete a Togo, weón. Yo soy de Togo, weón. ¿Tú sabes que este weón es de Togo? Este weón no es norteamericano. Este weón es africano. Es un problema con la conmoca también, weón. Yo me he callado muchos años, weón. Soy premio Nobel de Togo, weón. Iba a montar en el Extantra un laboratorio, weón. ¿Sabes quién tengo yo trabajando conmigo? Tú la conmoca. ¿Sabes quién tengo trabajando conmigo? A un químico, weón, de excepción, que dieron por muerto en la dictadura, weón. ¿A Berríos? Está trabajando conmigo, por supuesto. Químico de la Universidad de Concepción, el mejor, weón. Lo tengo trabajando. ¿Y dónde está? en tu fundación? Tranquilo, compadre. Me lo puedo dar tanta información, porque usted le va a ir a contar a su amigo el guataca del aro, pues bueno. El guataca del aro, pues bueno. De los gustos caros, ¿cómo se llama? Ya no somos amigos. Qué bueno. Sebastián Dávalo. Digamos, estamos preparando una cocaína líquida, weón. Es más, me tiene mala. ¿Te tiene mala? Sí. Estamos preparando una cocaína líquida. Cocaína líquida que es legal. Estamos funcionando muy bien. Porque no van a descubrir que es cocaína, po. La cocaína. Sí, po. Se toma y tiene gusto a vodka. A vodka pera. Pero es cocaína líquida. Pero, Felipe, es radio, no es necesario que le ponga esa cara. Con Paul Morrison. Pero no es necesario que me ponga esa cara, Philip. Yo entiendo cuando pone un énfasis en una palabra. Estoy con Eugenio Garrido. Se está quedando en mi casa. ¿Y Jimena qué dice esto? No me talla Jimena en esto, weón. Ella no sabe, weón. Le puede costar la vida. Pero si se está quedando en tu casa, weón. Eugenio Berrío está en tu casa, weón. Eugenio Berrío es un asesino. ¡Grande Jitus! ¡Ana Balón! Voy a poder seguir haciendo tus travesuras, Ana Balón. Con tu chaleco de llamas. En los tribunales, Ana Balón. ¡Ana Balón! No te pudieron probar nada, Ana Balón. A seguir haciendo clases de computación. Junto a Ana Balón. Clases de computa. Los apoderes reclamarán, pero Ana Balón estará, ¡hijitos!, salvándose siempre junto a Marcelo Schilling. Poronga para la novia de Ana Balón. Poronga para la novia de Ana Balón. La poronga de él. ¡Pez! ¡Pez! ¡Soy el pez! ¡Soy el pez! I am tiny pez. I am tiny pez. ¿Hay más temas? ¿Hay más temas? Sí. Sí. Sí. ¿Qué tema hay? Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, le preguntan sobre la FIFA y Pepe Mujica dispara contra la FIFA y dice: son una manga de viejos hijos de puta. ¿Por qué tan malas palabras, amigo? Molesto porque... ¿Y qué me dices tú? Porque sancionaron a Luis Suárez con 4 meses sin jugar. ¿Toma la columna de piedra? ¿Te escribiste una columna? Me escribiste una columna, pero lo que tienes que hacer, una columna sobre Pepe Mujica, que no la escribiste, Pedro. Y que hacía mucho frío, Felipe. Tú, Pedro, que el público sepa que tú no escribes con computador, tú escribes a mano todavía. Sí. Y me compré una máquina de escribir y no, el espaciador estaba mal. Una Olimpia. Y no tenías hoja o no te había tinta. O el espaciador, el espacio estaba mal. Tú sabes que cuando yo estudié en el Instituto Arcos, me tocó hacer un trabajo. ¿Instituto Cristian Arcos? El Instituto Cristian Arcos. Sí. Grande Cristian Arcos, ¿eh? Deportista. No se puede tomar ni una caipiriña el hombre. ¿Qué instituto está ahí en Brasil? Grande Cristian Arcos. Con toda la pipa. Cagaste la selección chilena. Con tu mediocridad. Cara de mediocre. No. Cuerpo de mediocre. Ya, trabajo mediocre. Cagaste a la selección, Cristian Arcos. Yeta, mufa. No te quiero ver en la Copa América, Cristian Arcos. Y la música de mierda. Cristian Arcos, periodista de Chilevisión. Profesión, mediocre. Ya, pero feliz. Carlos Caselli, profesión, ídolo. Cristian Arcos, profesión, mediocre. Mediocre. 20 años en Chilevisión Noticias. Ya, pero eso es un gran logro. Hay gente que no está en Chilevisión Noticias 20 años, 23 años. Cristian Arcos. Ya. Como Guarelo, weón. Tuvo en Chilevisión Noticias, pero ahora, pa, se disparó. Guarelo se cree la raja, weón. Prefiero un Guarelo que un Cristian Arcos. Ya, ¿quién es mejor, Guarelo o Bonini? ¿A quién prefiere, Guarelo o Bonini? A Guarelo. ¿Por? Porque chileno. El otro que se me ha declarado de su país. ¿Qué anda hablando aquí? ¿Porque Chile es para los chilenos? Grande anda quitándole Chile. El trabajo a los chilenos. Grande Chile, weón. Grande Chile, weón. Cambiamos de mentalidad. A mí me parece que Pepe Mujica es un grande. Es un grande, un grande, un grande. Se sale de madre. Sí. Pero prefiero un presidente lenguaraz que estos caballeritos que hemos tenido en Latinoamérica. Fernando Collor de Melo hablaba estupendo. El güey no decía garabato, pero puta que robó. Andrés Pérez. Rafael Cardoso. Sánchez de Lozada. Estamos hablando de caballeros, pues, weón. ¿Ah? Pero como robaron todos esos weones. Entonces prefiero un grande Mujica. Weón. Duhalde. ¿Cuál es Duhalde? De Argentina. Tuvo como un año. Cuando tenían como un presidente por semana. A mí, ¿sabes qué me gustaba? El hijo de De La Rúa. Fernandito. El que se la ponía a Shakira. Sí. Era bueno ese weón. Ese muy weón bueno. La subo a hacer. Siempre la subo a hacer. Shakira es la mujer que encuentro más estupenda. ¿En serio? Sí. ¿Ponte una canción de Shakira, Anabel? Ay, qué sé. Waiting. ¿Por qué la encontré estupenda, Shakira? Anabel, I'm waiting. La radio en la casa. El proyecto fracasó. El proyecto fracasó. Páganos. No nos pagas. ¿Sabe quién encuentro parecida a Shakira? A la polola de Navarra. La deseo. Ahí está la polola de Navarra. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo tu polola? ¿Yo? ¿El pez? Está hablándome tu polola, weón. Qué dulce sensación. ¿Pero por qué? ¿Qué haces? Ya, pero ¿y qué hacemos con Anabalón, el loser de tu pololo? Es que fracasó con la radio. ¿Qué haces? Ay, me acuerdo cuando te vi con ese vestido amarillo en las oficinas de Copano, donde a tu pololo lo echaron cagando. Y qué bueno que ya no está Miller, ¿eh? Tu amigo. Oh, ya, pero vámonos, vamos, salgamos de acá. Vamos a mi auto. ¡Te quiero! ¡Carolina! ¡Me gustas! ¡De verdad! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Matemos a Navalón! Aunque de alguna manera ya está muerto en vida. Felipe. Ah, tranquilo, si estoy aquí. Ha sido todo tan difícil. Pero yo creo que sí. Voy a ceder. Lo quiero hacer por ella. Siento que no merece que esté conmigo. Y No, pero tampoco exageremos. Yo no quiero casarme con ella ni volver con ella. Yo solamente, tú sabes lo que quiero. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacerle a tu polola? Dímelo. ¿Quieres meterle la? ¡Ya! Hay una canción, de hecho. ¡Ya! Hay una canción de Malapunta. Yo a tu polola le quiero meter solamente la... Ana Balón, dilo tú. Pero don Felipe, ese es de azul a azul. Le quiere meter la po... ¡Ya! ¡La! Felipe, puta. ¿La puntita? No, ya, pero ¿dónde, dónde está ya Navalón? Qué ordinario. ¿Dónde está ahí? Qué ordinario. ¿Dónde está ahí, weón? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde crees que está ahí? ¿En la corazón? Ya, pues, Navalón. ¿En Radio Amistad? ¿Dónde crees que está ahí? Grande Radio Amistad, grande cocodrilo. ¡Grande cocodrilo! Nunca te pudiste curar de la peste cristal por mal alimentado. Grande locutor de la Radio Amistad del año 1999 al año 2005. Nunca te pagaron imposiciones. No me mires con Falleciste porque no te cuidaste un resfriado. ¿Se murió el cocodrilo? Tenía nódulos hasta por debajo del ombligo, güey. Pero no es para dejó reírse. Dejó dos hijos, weón. Pero eso no es para reírse, boludo. Que no vuelvas más. Llama a Balón. Dile que venga. Le quiero tocar los senos nomás. Le quiero tocar los senos. Y es la hora del retorno de un clásico acá en Tierra 2. Las clases de inglés con el pez. Esta vez, amor en inglés. Hoy día en las clases de inglés vamos a aprender el verbo do y el verbo does. Perdón, porque, los auxiliares. Disculpa, ¿por qué te ríes? Ah, no, Balón. Estamos haciendo, weón... No, es que me acordé de educación alguien... pública... gratuita, compadre. Educación pública gratuita. Oye, vamos, a través de un podcast gratuito enseñando el inglés a los cabros chicos. Vamos a ver el verbo. ¡Educación! Auxiliares. ¡Educación! Vamos a ver los auxiliares. Deberíamos tener el audio de Saturno. Radio Jackson. De Saturno cuando dice ¡Educación! Oye, a propósito. Enseñemos algo. A propósito, qué rico se respira acá sin la presencia de este joven de lentes. ¿Cómo se llamaba? Luis Slimming. Déjame tomar aire. Qué rico se siente sin Slimming. Hoy veremos los auxiliares do y los auxiliares das. Sin música, por favor. Does me, does o doesn't. Does me poronga you and Carolina. And girl, Ana Balón, girls, friends. ¿Querrá la novia de Ana Balón disfrutar de mi poronga? Yes, Mr. Abello. Yes, of course. Your poronga is bigger. It's bigger and delicious. Sí, Don Felipe, su poronga es muy grande y deliciosa. And... Primus poronga. Primus. And Primus poronga es la mejor poronga. Primus poronga, yes. And my clitoris. My clitoris is very, very, very small. Yeah. And delicious. Delicious. Very small. Déjame ver si estoy delicious. Tratando de entender un poquitito. El clítoris es muy pequeño y delicioso. No. Repeat. Su clítoris. You are an Ana Balón girlfriend. La polola de Ana Balón. You are vagina. Su vagina. Your vagina. Su vagina. Is small. Es pequeña. But. Pero. Also. Is delicious. Also. Por lo tanto. Also. But also, pero por lo tanto, pero por lo tanto, but pero delicious, deliciosa. My poronga, mi pene, in Ana Balón girlfriend, en la polola de Ana Balón, la novia de Ana Balón, is delicious, es delicioso, delicioso, delicious. Delicioso. You are ano, you are ano. Y su trasero. It's not explored. It's not explored. No ha sido explorado. But pero me. Pero su. And first explored. Pero Felipe será el primer explorador. Yes, okay. Llegó al mar. Yes, okay. And your blood. Blood. In the bedroom. Blood in bedroom. Is signal. Pero la sangre en la cama es una señal. And Primus first in Primus no en un grupo. And Carolina's Anna. Anna's Caroline is Ana Balón girlfriend. Te quiero decir, Felipe, Ana Balón te va a pegar. But what? Fight? Porque fight. Fight. Fight. Aprendiste inglés jugando Street Fighter, weón. De esta manera, round two. De esta manera finalizan las clases de hoy. Nos vamos a seguir preparando porque vamos a llegar al primer mundo. Yo estuve en Copenhague, estuve en Praga, voy a Londres, voy a Manchester. Seguimos informando. Soy PAC and the Newsweek. Y nos vamos, nos vemos con esta. A todos los chilenos, un homenaje a la selección. Grande Muchas selección gracias chilena. Por todo lo que nos dieron. Nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido Grande Gato Silva. Te ve la comparsa llegar. De pronto se oye venir. Saludo también a David Retamal, que lo hizo muy bien como volante de contención. Mucha suerte en tus clases de comercio exterior. No contestaste el celular, chúpalo. No, y sobre todo, y ahora hablando ya bien en serio, un gran saludo para mí, amigo Felipe Navalón, que estamos acá apoyando en este emprendimiento radial que ya verá resultados. Y sobre todo un gran aplauso para Carolina, que es tu novia, que me preparé un sándwich y que tiene el buen humor para aceptar estas idioteces que nosotros decimos para simplemente generar, dibujar una sonrisa en ustedes, los amigos auditores de Tierra 2, que sé que nos escuchan todos los lunes. Así que un abrazo para todos, agradecimiento amigo Navalón, y a Carolina también, por supuesto. Y como decimos siempre, poronga, poronga para la novia de Navalón. Levante la voz. El pene con moscas. Felipe Berrío, en África. Qué bueno que regresaste. Grande los jesuitas. Entro por las mías, salgo por la tuya. Grande los ignacianos. En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Tierra 2. Esto fue Tierra 2. David Retamal, Pedro Ruminó, Felipe Abello y Luis Slimi. Solo por New Pop.